Habíamos pensado que ahora hubiese un turno de preguntas. Somos muchísimos. Leonardo lleva desde las 10 de la mañana hablando. Algunas, y algunos lo sabéis, más algunas que algunos, lo que eso cansa. Bueno, y algunos mucho, perdón. Entonces, si os parece, nos sentamos un momento. Y hay por ahí unos micrófonos, pero sí, perdonad que sea un poco borde, pero sí que tengo que decir. Hoy queremos escuchar a Eduardo, a Leonardo. Entonces os pediríamos, por favor, hay por ahí unos compañeros que tienen un micro, que sean 5 preguntas muy concretas y lo más breve posible, que Leonardo contestará, porque luego tenemos una sorpresa de un gran vecino, hermano y compañero vallecano, que nos va a deleitar después de que Leonardo conteste esas 5 preguntas. Es que casi las preguntas que yo tenía que hacerle las ha respondido todas. En nombre de las Madres contra la Droga, le vamos a agradecer y le vamos a dar un abrazo fuerte, porque a nosotros nos gusta mucho el achuchón, que lo hemos aprendido aquí en esta parroquia, y decirle que cuando nosotros descubrimos lo que estaba pasando con nuestros hijos, aprendimos a vivir la fe a través de ellos, a través del Evangelio. Aprendimos a perdonar y aprendimos a querer y aprendimos a hacer una cosa que teníamos que hacer y que lo hemos hecho, no sé si bien, pero que lo vamos a seguir haciendo. Que es lo siguiente, aparte de querernos, achucharnos y acogernos, es denunciar, presionar y exigir. Y ese ha sido nuestro lema siempre y así va a ser. Y se lo digo sin ninguna rabia y sin ningún, ya no le voy a decir dolor, pero lo que yo he descubierto a través del Evangelio, no va a haber papa de ningún tipo que me saque de ahí. Y eso sí que lo voy a decir bien alto y bien claro. Del corazón, y el corazón no se desaloja. Y darle un fuerte abrazo, que viva usted muchos años, y explicarle que yo soy una de esas gallinas que picoteaba y que descubrió que era un águila y pudo volar. Gracias. Solo una cosa, Leonardo. Hace unos días, bueno, unos meses, fue el 50 aniversario de Intermón Oxfam y vino la presidenta de ATAC y dijo una cosa que solo quería lanzar, que es: ¿por qué no dejamos de hablar de luchar contra la pobreza y empezamos a hablar de luchar contra la riqueza para empezar a poder cambiar las cosas? Buenas tardes. Yo hace exactamente por esta fecha un año que vine a este sitio, a esta parroquia, a celebrar un bautizo y a oír la Santa Eucaristía de esta parroquia. Me impactó de una forma que se me quedó grabado en el corazón para toda mi vida y lo sigo teniendo grabado. He venido de Málaga expresamente para este acto y me ha compensado. Lo único que os pido es que sigáis luchando con 2 productos de AVE. Referencia a la primera, agradecer ese cariño, ese abrazo de esa madre. Y yo diría lo siguiente, que una comunidad como esa es también una escuela donde uno aprende no solamente a ser cristiano de forma diferente, aprende a ser más humano, nos evangelizamos unos a otros. Y si se termina esa experiencia, se daña toda la iglesia. Perdemos la oportunidad de aprender unos a otros, de crecer juntos, de encontrar testimonios de vida, de, digamos, continuamente reescribir el Evangelio, porque cada generación tiene que reescribirlo en la medida que lo vive, lo testimonia, y de forma creativa, y no simplemente de una forma repetitiva, burocrática. Entonces, yo considero que una comunidad como esa nos evangeliza a todos. Paulo VI se preguntaba, la iglesia evangeliza a todos. ¿Quién evangeliza a la iglesia? ¿Quién evangeliza a los obispos? Son los pobres que van a evangelizar a los obispos, enseñándoles la fe concreta, la pobreza, la capacidad de lucha, de paciencia, de mantener viva la esperanza. Perdimos esto. Perdimos la capacidad de aprender uno a otros y de crecer juntos. Entonces yo creo importante lo que están haciendo aquí